pagadito pa' que gocen y gozar yo mismo. Mira cómo mueven las caderas esa negra. Baila bonito, de pegadito. Y esta chaparrita cómo baila suavecito. Baila bonito, de pegadito. Miren esa güera cómo baila jaladito. Baila bonito, de pegadito. Y esta chaparrita cómo baila suavecito. Baila bonito, de pegadito. La gente que baila bonito, gente con el corazón alegre que le gusta el ritmo. Vete pegadito pa' que gocen y gozar yo mismo. ¡Prisa! Mira cómo mueve las caderas esa negra. Baila bonito, de pegadito. Y esta chaparrita cómo baila suavecito. Baila bonito, de pegadito. Miren esa güera cómo baila jaladito. Baila bonito, de pegadito. Y esa chaparrita como baila suavecito. Baila bonito, de pegadito.